Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Este es un tema que lo he dicho muchas veces, he hablado bastante de él, no sé si será la quinta, yo creo que será la quinta charla, y a mí me agrada mucho que cuando vengo a hablar de otras cosas, de a lo mejor de mi querida Navarra o de mis viajes, y pues siempre a lo mejor Juan Miguel cuando pasa un tiempo me dice, oye, ¿no crees que es hora de nuevo de hablar de la sincronicidad? Y bueno, pues siempre uno intenta más o menos traer cosas nuevas, o para la gente que no estáis, explicaros un poco qué es este fenómeno tan curioso y que a mí me apasionó y es el que hizo que yo pues empezara a dar charlas, ¿no? Hace ya, va a ser 10 años, la primera charla con la que hablé fue de sincronicidad, la primera charla que vine a dar aquí también fue de sincronicidad. Y bueno, a mí, yo cada vez que vengo a Madrid me pasa una cosa muy curiosa, y es que no solo, pues a lo mejor vengo dos o tres veces al año. Tudela es una ciudad de 35.000 habitantes, no tiene nada que ver con Madrid, hay mucha tranquilidad. Y yo cuando vengo aquí, ¿no?, me vi fijando un poco en pues los días que paso aquí o cuando vengo aquí en el metro, en realmente lo desconectado que cada vez estamos más, ¿no? De todo. O sea, me sorprende mucho ver cómo mismamente hoy el metro de Gran Vía no sé por qué no funcionaba, me he tenido que bajar en Chueca, y al venir, cómo la gente va pendiente de su móvil, de que le guíe el Google Maps, porque además es que lo oyes, claro, te das cuenta, casi se choca contigo y te das cuenta y dices, pero bueno. Y cómo tenemos una cantidad de medios tal para que estemos cada vez más unidos y pasa todo lo contrario. A lo mejor eso en un pueblo pequeño como el mío se nota también, pero no se nota tanto. Pero cuando vengo aquí a Madrid me resulta curioso porque cada vez lo noto más. O sea, cada vez la gente va en el metro, nadie te mira, todo el mundo va mirando la pantalla, todo el mundo va con sus cosas. Y no es que piense que eso sea algo malo, no. Pero mismamente aquí vamos a hablar de todo lo contrario. En vez de esa desconexión, vamos a hablar de algo que nos conecta, de algo que nos une, de algo que creo es muy necesario hoy en día, ¿de acuerdo? Yo nunca me he dejado llevar, o he dado una conferencia, o he dicho, uy, esto puede tener o más éxito, o puede tener más seguidores, o puede verla más gente, voy a cambiar de tema, este tema está ya muy trillado. No, sino que yo, por una parte, intento hablar de algo que estoy convencido en ello. O sea, no es lo mismo que un cantante hiciera una canción, imaginaos un cantante famoso, aunque hoy en día se hacen de todas ganas, pero vamos, no es lo mismo que alguien hiciera una canción poniendo el alma en ella que hiciera una canción simplemente para vender. Vale, pues eso extrapolarlo a mí. Siempre he pensado que el pequeño don de comunicación, muy pequeño, que a lo mejor puedo tener, que el universo me haya podido dar, no lo tengo, no se debe de desperdiciar, o al igual que alguien si es escritor, en algo que sea solo en provecho mío personal, sino en algo que sea en provecho de todos. Entonces, por eso me gusta hablar mucho de este tema, o por eso cuando vengo a hablar de viajes, me gusta hablar de viajes, porque siempre la gente que viene puede sacar algo, puede llevárselo a sí mismo, si vengo a hablar de lugares mágicos pueden coger y visitar esos lugares, si vengo a hablar de sincronicidad pueden examinar sus vidas y darse cuenta de la conexión realmente que tenemos, no de la desconexión, ¿vale? Entonces, pues por eso otra vez vengo aquí, que a lo mejor muchos que ya habéis escuchado diréis, joder, este hombre aquí otra vez hablando de esto. Pues sí, sí, porque creo que es algo en lo que hay que incidir, ¿no? Vale, ¿qué es lo de la sincronicidad? No os voy a intentar hablar de términos muy perdidos, o porque esto lo mezcla todo. Yo en 10 años que llevo de investigaciones, te puedes ir por los derroteros que quieras, pero lo quiero poner un poco sencillito, ¿vale? Mirad, algo muy concreto y muy sencillo. Ayer mismamente, cuando estaba yo cogiendo y estaba viendo la manera de volver, porque no me venía un coche, pues el AVE estaba carísimo. Y decía, bueno, había hablado con una compañera de trabajo que está en Puerto Llano y, joder, le había dicho, oye, pues si quieres el sábado por la mañana, cuando subas, porque tenemos que entrar mañana los dos a trabajar y tal, pues cuando subas, si quieres, me voy contigo y tal. Bueno, a mí también a veces pedir favores o cosas como que me incomoda un poco, ¿no? Cada uno tiene sus planes con su familia, lo que sea. Y fijaos qué cosa muy curiosa. Yo había escrito, pues esta chica estaría pues haciendo sus cosas, en sus quehaceres, haciendo un proyecto, creo, de final de carrera. Y era curioso porque decía, bueno, pues no va a contestar, no contesta. Pues nada, me voy a coger un billete, ¿no? Me voy a coger un billete de tren o de lo que sea. Y a veces hay cosas muy curiosas que justo cuando ya te metes en la página, te registras, tal, y vas a dar a comprar billete, aceptar. Pues justo en ese momento que tienes el pensamiento de que esa persona, por cualquier circunstancia, o no te está contestando o cualquier cosa, y le vas a dar a aceptar y vas a cambiar los planes, ya vas a dejar a lo mejor eso que hablamos, o que podéis hablar con ella, pues os puedo asegurar que justo en ese momento en el que yo iba a dar a comprar billete, ¡pum!, me escribió. Va, no te preocupes, que estoy muy liada, tal. No te preocupes, que sí que vamos. Eso es una coincidencia, podemos pensar, o es una casualidad. ¿Vale? Casualidad significativa, porque yo estaba pensando justamente en esa persona, no quería escribir, no quería hacer nada, pero tenía que hacer una decisión mía particular que conllevaba también que esa persona, pues más o menos, pudiera trastornar sus planes, su devenir, su quehacer. ¿Vale? Y es curioso cómo justo en ese momento en el que tú vas a pulsar, pum, llega y te puede escribir, ¿no? Eso es una coincidencia simple, puede ser a lo mejor una serendipia. Vale, pues esto es extrapolarlo a algo inmenso. Muy grande, ¿vale? A algo que realmente pasa, ocurre y que puede cambiar la vida de las personas y que puede cambiar destinos. Aquí vamos a hablar del destino y que puede cambiar el destino de cosas curiosas, desde la ciencia hasta las relaciones, hasta la vida de un chiquillo, hasta la vida de un hombre, hasta la vida de cualquiera de vosotros, ¿vale? Mirad, imaginaos una situación, ¿vale? Que esto más o menos todos lo tenéis un poco en la cabeza, ¿no? Que es el descubrimiento de la penicilina, ¿de acuerdo? No os podéis imaginar la cantidad de circunstancias que se dieron para que el mayor antibiótico, algo que ha salvado millones de vidas, ¿vale?, se descubriera, ¿de acuerdo? Imaginaos una persona como es Alexander Fleming, ¿vale?, que tiene un laboratorio. Y hay otro científico en el mismo estudio o en el mismo edificio, en otro laboratorio que se llama Latouche, ¿vale? Cada uno está investigando sus cosas. Uno descubre un hongo, ¿de acuerdo? El otro está con una bacteria y están los dos haciendo pues sus experimentos. Alexander Fleming decide irse de vacaciones y a Latouche le dicen que le cambian de laboratorio. Las circunstancias, el destino, lo que queramos llamar, le hace que justo esté debajo, se ponga debajo del laboratorio de Alexander Fleming. Uno se va de vacaciones, el otro está estudiando. Las condiciones de seguridad de los laboratorios no eran ni mucho menos como las de ahora, ¿vale? Uno se deja la ventana abierta y el otro, por otra circunstancia también, y además la puerta. Y no la puede cerrar. Y de repente entra en acción algo, que es que Fleming decide irse de vacaciones 15 días. Las cosas van ocurriendo tranquilamente. Y cuando vuelve, se da cuenta que un montón de placas de Petri con ese hongo que él había dejado, las había dejado sin tapar, y entonces ya no valía el experimento. ¿Qué hace? Las va recogiendo y las empieza a colocar unas encima de otras. Con la casualidad de que la última que deja, cuando ya se la pone a mirar fijamente, se da cuenta que está viendo una reacción bacteriana. Se da cuenta de que en esa placa que él tenía algo está interactuando y está actuando con la bacteria. Está ganando a la bacteria. ¿De acuerdo? Así se descubrió la penicilina. Fijaos todo lo que actuó en ese momento para un descubrimiento tan casual o no. Eso ya cada uno de vosotros tenéis que pensar o tenéis que decidir a lo que ocurre en vuestra vida, a lo que yo os cuento, si os parece casualidad o os parece más el signo de alguien que coge y parece interceder, ¿vale? Mirad, esto muy curioso, ¿de acuerdo? Pero es algo que, fijaos, el descubrimiento, lo que ha servido luego para la humanidad. Yo ahora que vivo muy cerca de Zaragoza, pues pude investigar un poco un caso que a mí me llamó mucho la atención. Y es el siguiente. Vosotros todos, ahora además últimamente está muy de moda, volvemos a hablar por temas políticos, volvemos a hablar de cosas como eran los años duros de ETA y todo eso, ¿no? Pues fijaos, en Zaragoza tuvo lugar una cosa, una experiencia que también es muy significativa, que mucha gente o muchos estudiosos de la sincronicidad siempre la hemos puesto en alguna conferencia, en algún libro. Imaginaos que, pues bueno, octubre de 1991, cae la tarde, una calle, la calle Las Talosas, y imaginaos que hay dos personas que intentan arrancar un coche y no lo arrancan, no se puede arrancar, ¿vale? En eso que curiosamente hay un transeúnte, un repartidor de bebidas que pasa por la calle y le piden ayuda. Por favor, ¿me puedes ayudar a arrancar el coche? ¿Empujas el coche conmigo? ¿Vale? Sin problema. El hombre se apoya, empieza a empujar el coche, un Opel Corsa de color rojo, y de repente le da por mirar a la matrícula. Digo, pues yo creo que haríamos todos lo mismo. Vas a empujar, pues bueno, mira la matrícula. Y curiosamente se da cuenta de que tiene la matrícula de su propio vehículo. Del suyo propio. ¿Vale? Claro, a eso él le llama mucho la atención. ¿Cómo puede estar la matrícula de mi Renault 11 en un Opel Corsa de color rojo? Y de repente mira al interior y ve que hay unas cajas, ¿vale? Como muy revueltas y como tapadas así de mala manera. Él, siguiendo su instinto, un instinto primario que tenemos todos cuando nos enfrentamos a una situación de riesgo, da la voz de alarma. Se pone a gritar, a pedir ayuda. En ese momento, la individuo que estaba en el coche sale del coche y el que estaba empujando con él se van corriendo. La policía viene, estaba muy cerca de la comisaría de Delicias, allí en Zaragoza. La policía viene y cuando revisa el coche y abre las cajas, era la preparación de un atentado de ETA. Fijaos por qué se frustró. ¿Cuántas posibilidades hay de que llamen a una persona a empujar ese coche y sea la misma persona que tiene un coche con la misma matrícula y así se evite algo así, ¿no? Bueno, esto ya no es simple casualidad. Esto ya parece. Luego entraremos en el qué. ¿El qué puede significar todo eso? ¿Más cosas? Pues muchas más. Fijaos, hay algo que siempre los estudiosos de este tema nos hacen mucha gracia, que es lo que se dio pues a finales del siglo pasado en una pequeña localidad de Estados Unidos. Imaginaos un coro de música. Un coro de música donde, como aquí a las 7 y cuarto hay una conferencia, o hay pases, o tenéis estudio de la doctrina espírita, pues empieza la gente a venir, ¿vale? Todos los jueves o los miércoles a las 7 y cuarto o 7 y media. Pues imaginad lo mismo en un coro de música gospel, y todos tenían que llegar a las 7 y media, ¿vale? Pero casualmente, uno se le pone malo el niño, el otro que si se le jolaba la lavadora, el otro que si se le avería el coche. Nadie absolutamente llegó a esa hora. ¿Vale? 5 minutos después, por una fuga de gas, la iglesia explota completamente. Eso no había pasado antes, ni había pasado después, ni a una persona sí le podía haber pasado que llegara tarde, pero a todos, a 15 miembros de un coro, ¿qué interviene ahí? ¿Qué interviene ahí? Bueno, esto lleva sucediendo desde siempre, ¿vale? Hay escritos antiguos que hablan de lo que son estas casualidades. En la antigua Grecia ya se habla, al igual que se hablaba de los sueños, no es algo que sea del siglo XX, ¿vale? Pero el culmen de lo que es estas investigaciones llega con un psicólogo, ¿vale? Con un estudioso que era Carl Gustav Jung, ¿vale? Jung fue el mayor investigador de lo que es la sincronicidad. De hecho, en sus obras completas hay un libro. Una de esas olas completas se llama sobre sincronicidad. Y él estudiaba todos estos fenómenos. ¿Y por qué? Porque a él le pasaron muchísimas, ¿no? Pero una muy significativa, que habréis oído seguramente, es que en su gabinete de psicología, sabéis que Jung fue como discípulo de Freud y que uno fue a lo que eran los arquetipos, ¿vale? Y el inconsciente colectivo, y Freud fue más, bueno, a una interpretación de sueños, a decir que todo venía causado por frustraciones del hombre, tanto deseos no cumplidos, ¿no? Ya se separaron. Bueno, pues cuando estaba Jung en lo que es ese consultorio, llegó una paciente de él. Y una paciente de él que claramente pues estaba en un momento en el que tenía que tomar, en un momento muy decisivo de su terapia, ¿vale? Y le llega Jung y le empieza a contar un sueño. Le empieza a contar que en ese sueño ella soñaba mucho con un escarabajo de oro, ¿vale? Con un escarabajo de oro. Lo curioso es que en ese preciso momento, en la latitud de donde Jung tenía, que es Suiza, donde tenía lo que es el gabinete de psicología, por decirlo de alguna manera, pues de repente algo empieza a golpear la ventana, con una insistencia, vamos, asombrosa, ¿no? Como queriendo entrar. Y claro, Jung empieza a sentirse extraño, bueno, ¿qué es esto? Se dan la vuelta y ven como el mismo escarabajo de oro que para la paciente en el sueño había sido tan representativo, estaba golpeando, insistiendo en golpear, en entrar, ¿vale? Como Jung creía, como os digo, mucho los arquetipos, como en un símbolo, era un símbolo para que esa paciente y ese psicólogo tomaran en serio tanto el sueño como lo que a raíz de ahí iba a acontecer, ¿no? Bueno, pues Jung tiene tiene muchísimas sincronicidades y casualidades en ese libro, ¿no? Y empezó a estudiarlo y sacó unas pequeñas conclusiones, ¿vale? Que son las siguientes. Bueno, esto de vez en cuando me gusta poner frases, ¿eh? Fijaos, lo que os he dicho al principio, una casualidad que nos puede parecer un movimiento diminuto en un gran tablero cósmico en el que somos pequeñas piezas de un engranaje que se muestra, que nuestra mente jamás alcanzaría a entender en su totalidad. Para comprender la casualidad en toda su magnitud y poder entender qué es eso que llamamos coincidencia, simple coincidencia, esto es muy importante, deberíamos dejar a un lado nuestro concepto de ser simples seres humanos. Tendríamos que ver los acontecimientos desde una globalidad a que no estamos acostumbrados. Yo en una de mis conferencias, lo que pasa que es algo muy, muy largo, traje como una especie de ejemplo que yo encontré en una película muy extraña, ¿no? De estas que son como de serie B, que casi nadie ve, que trataba sobre lo que eran las coincidencias, ¿no? Y claro, a mí me gustaba mucho ese ejemplo porque creo que era... No, era una película de Brad Pitt, creo que sí, era la de Benjamin Button, la que él empieza siendo pequeño, o sea, siendo... Sí, al revés, siendo viejo y luego va hacia atrás, ¿no? Bueno, pues ahí hay... No me digas que soy yo, no lo puedo creer. Increíble, pues está en silencio, ¿eh? Perdonad, pero está en silencio. Lo que pasa es que es una alarma, pero está en silencio, pero las alarmas, claro, no las detecto. Perdonad, no me acordaba, lo siento. Bueno, pues claro, aquí mismamente era bastante gracioso. Hace calor, ¿eh? Y la luz está. Yo la voy a bajar un poquito. Joder, madre mía. Acostumbrado uno al cierzo de allí de Tudela. Bueno, y a los fríos de allí. Bueno, pues digo, lo que os iba contando. No sé si se me ve bien o no. ¿Me la subo? ¿Sí se ve bien? Vale, perfecto. Venga. Pues lo que os iba contando. Ahí es muy curioso porque te empieza a describir situaciones, ¿no? Del por qué una persona ha cogido un tren y algo, o se ha retrasado porque le salen las tostadas del atascador y se la han quemado, tal, no sé qué. Empieza a describirlo todo. Un paso, otro paso, una decisión que toma uno, otra que toma su pareja. Y cuando tú lo ves en la película, es un ejemplo grandioso de lo que sería esto que os acabo de leer. De lo que sería pensar, buah, a mí me ha pasado esto, joder, qué coincidencia. He empezado una persona y esa persona me ha respondido. O me he querido encontrar con una persona y me he encontrado. O esta situación que he tenido me ha hecho llegar 10 minutos tarde a un sitio. Claro, y nosotros en nuestro día a día, con nuestras prisas, ¿cómo vamos a tener luego eso en cuenta? O sea, a mí yo mismamente me tropiezo, hay una mujer que se cae, yo la cojo y eso me hace retrasarme en el metro y yo en cuanto que llega al metro ya puedo pensar, joder, qué bueno he sido, qué ayuda a esa mujer, pero no pienso las consecuencias que puede tener todo eso después. Vale, ahí es donde quiero yo aunar. Muchas veces estas coincidencias para nosotros no tienen significado, ¿por qué? Porque no vemos una globalidad. Porque no vemos todos los acontecimientos que se producen a raíz de ese momento. Después, no lo conseguimos ver. Nosotros ya con nuestro día a día lo olvidamos. Pero de vez en cuando, sí que pasan. La circunstancia de que nos volvemos a acordar del por qué ha sido esto o por qué lo otro. Ahora lo veremos. Bueno, pues Jung hizo un estudio. Y en el estudio podemos sacar de ese estudio tres conclusiones, más o menos, ¿vale? Que él decía, ¿cuándo se produce la sincronicidad? Y él decía que cuando se establece un nexo entre el pensamiento de una persona y uno o varios hechos o elementos externos simultáneos que ocurren en un mismo momento. Yo puedo pensar en una cosa y en ese mismo momento en una persona y esa misma persona me puede llamar y darme una información de algo que yo buscara o de algo significativo para mí. También cuando se establece el nexo entre el pensamiento de una persona y uno o varios elementos exteriores lejos del campo de visión y percepción de la persona y que pueden ser comprobados o ocurren más tarde. Mirad, yo luego os voy a contar un caso muy personal que tuve, ¿vale? Para deciros esto, yo a mí me puede ocurrir algo en el metro que me haga bajarme del tren, ¿de acuerdo? Bajarme del tren, ¿vale? Una circunstancia de que he visto a alguien o de que alguien me ha dicho algo o que me ha acordado de algo, ¿de acuerdo? Y para mí no puede tener ningún significado, salvo que luego después ocurra algo fuera de mi campo de visión, ocurra algo más tarde que esté relacionado con ese hecho y que ya haga que todo tenga un sentido. Luego os voy a poner ejemplos. Y la coincidencia entre varios hechos que ocurren de forma simultánea, que si bien no guardan relación, adquieren un significado profundo para la persona que lo vive. Esto es importante y esto quiero que lo veáis para que ahora entendáis lo que os quiero explicar. Yo te puedo contar una sincronicidad para mí increíble. Yo te puedo contar que algo ha podido cambiar mi vida y tú escucharme decir, pues vale, chico, ya está. Claro, pero a ver, es que esto es algo muy personal. Ahora lo vamos a ver. Es algo muy personal, es algo que impacta en el subconsciente de cada persona. Es algo que tiene un carácter muy emocional, pero es algo privado. Es algo privado, es algo mío. Yo creo que todos conocéis a Javier Sierra, premio Nobel. Vale. Javier Sierra cuenta mucho una sincronicidad que tuvo, yo la cuento porque aparte que la he escuchado, es que vivo muy cerquita y ese pueblo me encanta, que es Ágreda, ¿vale? Que está en Soria, debajo del Moncayo. Bueno, Javier Sierra, si alguna vez lo oíse hablar de la sincronicidad, la mayor sincronicidad que cambió para él su vida fue el cómo una vez andando por esa Sierra de la Demanda, que caen unas nevadas ahí y hace unos fríos terribles, pues con un coche, él tenía un Simca 1000, algo muy antiguo, de repente él empieza, se cree que está cayendo una nevada terrible y él piensa que va a llegar a donde tiene que llegar y empieza a perderse por carreteras, que os aseguro que fíjate que ahora tenemos el Maps, pero yo he estado por ahí con mi moto y ahí te pierdes, como no lleves un GPS te puedes perder y más si hace niebla con las nieblas que hay, y de repente él acaba en un pueblecito, en este pueblecito de Ágreda, y entonces él se pone a pensar y dice, joder, si yo he escrito de aquí algo no hará mucho. ¿De acuerdo? Había escrito un artículo sobre lo que era la Dama Azul, Sol María Jesús de Ágreda, y joder, y esto, y de repente se da cuenta de que llega a esa localidad y va al convento, y en el convento ve a la Dama Azul y habla con la Madre Superiora, y fijaos dónde ha llegado Javier Sierra por eso. ¿De acuerdo? O sea, por el libro que escribió, que era el no sé qué infinito, no me acuerdo, es por lo que ha recibido el premio Planeta, pero a Javier Sierra lo que le incumbró al éxito fue su libro, sobre todo, de la Dama Azul. ¿Vale? Y esa historia luego ya no solo es la historia de él, o sea, Ágreda es el único pueblo español que está hermanado por esta historia que él dio a conocer de Sor María Jesús de Ágreda con todo un estado de Estados Unidos, con Nuevo México. Tú cuando entras en Ágreda ves un cartel y te pone que está hermanado no con un pueblecito, como podemos ir a cualquier pueblo y sobre todo por el norte hay muchos carteles de no, con todo un estado, ¿vale? Ahí es donde cobra la sincronicidad significado, ahí es donde uno dice, joder, pues ha sido ahora, para mí esto tiene el carácter propio emocional, para mí, a lo mejor vosotros decís, bueno, pues chico, has tenido suerte, pero para él sí tuvo ese carácter emocional, ese carácter que cambió su vida, y luego con el tiempo, como me ha pasado a mí, que luego os contaré con otra situación, con el tiempo es cuando te vas dando cuenta y vas hilando lo que son los cabos y te das cuenta de que hay una mano detrás de esto. O sea, yo, mi conclusión es que hay una mano detrás de esto. Bueno, mirar, esto yo en casi todas las últimas conferencias lo he dado y ahora lo voy a poner un poco como ejemplo también. Lo voy a pasar muy por encima, no voy a profundizar. Pero claro, Jung se quedó, pues casi en el siglo pasado, ¿vale? Bastante atrás. Luego ha habido mucha gente que ha seguido estudiando, ¿vale? Y dentro de esos estudiosos, o de muchos, se ha llegado a pequeñas conclusiones, ¿no? ¿Vale? Y se ha hecho como una especie de un estudio psicológico de lo que es la sincronicidad. Como diferentes etapas por las que una persona pasa cuando vive una sincronicidad y el por qué se acepta o no se acepta o se presta atención o no se presta atención a este fenómeno. ¿Vale? Y yo os voy a hablar muy resumidamente, no me quiero extender mucho, de estas cosas, de estas cuatro, perdón. ¿Vale? La primera sería la causalidad y el ego. ¿vale? Todos sabemos lo que es el ego, esa sensación propia del control, ¿vale? Y la causalidad es el pensamiento griego que tenemos desde hace mucho del principio de causalidad, o sea, de que todo ocurre porque A lleva a B, B lleva a C, C lleva a D, así, ¿vale? Bueno, ¿qué nos hace sentir en nosotros estas dos palabras? Control, ¿de acuerdo? Que no nos volvamos locos, ya os explicaré por qué. Y sobre todo seguridad en nosotros mismos. Y algo que es con lo que os he dicho al principio, esa, ese ego, nunca mejor dicho, de uf, yo no necesito nada más. O sea, yo me valgo, yo me sobro. ¿De acuerdo? Pero no es así. Hay miles de ejemplos de que las cosas no siempre acontecen siguiendo un A, B y C. Y sobre todo, que no tiene el significado, que podemos saltar del A a la C e ir uniendo cabos para que lo que nos ocurre en nuestra vida tenga significado para nosotros. ¿Vale? No siempre, él lo decía, que la sincronicidad eran situaciones que pasaban de manera no acausal, ¿vale? No seguidas, no una consecuencia de otra. A veces las cosas no siguen por ese camino, ¿vale? Y este modo diferente, un modo, si nosotros empezamos a pensar de una manera diferente, ¿vale? Vamos a descubrir de manera subjetiva esa interconexión que tenemos sobre todo con los demás, ¿vale? Que ahora más adelante os diré. Esa interconexión de que lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo estoy actuando puede influir en lo que tengo al lado o puede compensar la persona que tengo al lado o puede dar una información que a otra persona, ¿de acuerdo? Le haga, le sirva, le haga cambiar su vida, cosas así. Mirad, nosotros esta situación seguro que os ha pasado. Luego seguimos con los demás, ¿eh? Que os ha pasado alguna vez, pero os pongo un pequeño de ejemplo, ¿no? Fijaos, yo puedo perfectamente pensar que en cualquier situación a vosotros os ha pasado, os habéis encontrado con una persona que habéis tenido una conexión especial, os habéis mirado, ha habido esa conexión, esa mirada, y habéis dicho, joder, yo a esta persona la conozco, ¿vale? Y nos quedamos pensando, bueno, ¿por qué la conoceré? No lo sé, pero parece que la conozco, ¿vale? Os voy a contar una sincronicidad muy curiosa. Imaginaos, ¿vale? Una persona de 58 años y una persona de 30. ¿De acuerdo? Que no saben el por qué se van, deciden irse a Estambul. Cada uno por un lado. Y cuando llegan al hotel, pues en ese hotel, en un pasillo, se cruzan las miradas y dicen, hostias, o sea, ¿qué sentido? ¿Vale? He sentido algo, una chispa con esta persona, una conexión, que no es normal. ¿Vale? Ellos la viven, la aceptan. Y sale una bonita amistad de ahí. ¿De acuerdo? Cada uno vuelve a su lugar de origen y se empiezan a cartear, a mandar mensajes, lo que queráis. Y empiezan a descubrir, cada uno se empieza a hablar de la otra persona y descubren algo que a ellos les deja completamente impávidos. No sé, como que ¿qué circunstancias tiene la vida para que pase esto? Vale, yo os voy a contar un poco los antecedentes de cada uno. ¿De acuerdo? Ella había nacido en Nueva Zelanda y él había nacido en Menorca, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nueva Zelanda y Menorca. El tatarabuelo de ella, ¿vale? Hacía 300 años, había enrolado en la Marina inglesa para ir a las guerras que entonces en esa tierra que se estaban conquistando estaban teniendo lugar. Había dejado a su mujer embarazada de una hija y él había ido a la guerra, ¿vale? Cuando el barco va a llegar, el barco se hunde y a ella le informan de que su marido ha muerto, ¿vale? Ella coge y se casa entonces con un soldado inglés y son destinados a Menorca, ¿vale? Uno le dan por muerto y el otro es destinado, se casa, la mujer se vuelve a casar con un hombre y es destinado a Menorca. La vida sigue y 300 años después se dan cuenta de que ella era descendiente de aquella mujer que perdió al marido y que se volvió a casar y residió en Menorca. Y que él, o sea, y que ella, perdón, él era el que fue el hijo, el descendiente que fue en Menorca, y que ella, ¿vale?, era descendiente de un señor que su barco se había hundido, pero que él había sobrevivido, se había casado con una mujer de lo que es la Polinesia, y que habían tenido hijos, y que había llegado hacia ella. Era descendiente los dos. Uno de otro. ¿Qué posibilidades hay de que esas dos personas, descendientes de una relación 300 años antes y que había ido cada una por un lado, se encuentren y sienten, además, sientan esa conexión? Yo creo que muy, muy pocas, ¿vale? Esto en nuestro pensamiento de que todo tiene un sentido, ¿vale?, de que lo controlamos todo, choca frontalmente contra ello, pero frontalmente. Más cosas. Otro rasgo del estudio que os dije yo, bueno, esto era. Otro rasgo del estudio que os he dicho de la sincronicidad, ¿vale? El pensamiento frente al sentimiento, ¿de acuerdo? La moderna desconfianza hacia la realidad emocional de nuestra vida. Yo creo que, y no sé, aquí hay personas jóvenes, más jóvenes que nosotros, a lo mejor venimos de bueno, la última generación que empezó a, que todavía siguió creyendo en que la intuición, la emocionalidad, el corazón, tenía un papel fundamental, ¿no?, en nuestra vida. Yo, no sé, a lo mejor me podéis llamar abuelo cebolleta o lo que sea, pero a mí me hace mucha gracia el cómo se conoce la gente ahora, de verdad, ¿eh? O sea, yo, es algo que no sé, y tampoco soy tan viejo, ¿eh? Tengo 46 años, yo creo que no soy viejo. Pero el conocer a alguien por una aplicación y darle un like, o darle un touch, o no sé cómo lo llamáis, creo que, no creo que sea lo adecuado. Que estoy abierto a los tiempos y a lo mejor me he ido allí casi a una cueva por ahí perdida en Tudela. No. O sea, yo he vivido en Madrid hasta hace, no mucho, hasta hace 6 años, y ya entonces me parecía mal. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque ¿dónde queda el sentimiento? ¿Dónde queda esa percepción, esa intuición, esa mirada? ¿Dónde queda el sentir que alguien te está mirando, lo miras, uy, qué majo, no sé qué? ¿Dónde queda esa conexión de la gente? ¿A través de una fría pantalla? Para mí no. Yo creo que no vamos bien. Pero no os he venido aquí a soltaros una charla sobre el pensamiento de cómo se tienen las relaciones, ¿no? Pero sí en deciros en que cuanto más tiempo pasa, parece ser que el sentimiento lo vamos dejando cada vez más a un lado, más apartado. No, yo soy una persona que tengo que llegar a unas metas por encima de todo, por encima de sentimientos, por encima de relaciones, que esta persona que puede ser mi pareja, buah, me ha complicado un poco la vida y ya, ¿para qué voy a luchar? ¿Para qué? ¿Seguir 40.000 más? Si todos son, voy pasando así, viendo perfiles y le doy un touch y si tiene el mismo que yo, pues oye, si sale algo, vale. Y luego también, y esto, yo sé que suena un poco antiguamente, ¿vale? Y yo creo que no es tan antiguamente, pero siempre hemos llegado a pensar hasta cierto punto que lo que nosotros podíamos entregar o no, cuando conocíamos a una persona, ¿vale? Nuestro cuerpo, nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, nuestra experiencia vital, se entregaba, no estoy hablando de sexo, ¿vale? Se entregaba a alguien que realmente conectara con nosotros, ¿vale? No a personas que tenemos 10 minutos una charla en un bar y no sé, ¿no? Vale. Pues entonces, esto tiene mucho que ver en esto, ¿no? En la edad moderna de hoy en día, en el que los sentimientos están como apartados, ¿no? Porque cuando una persona coge y tiene una experiencia de sincronicidad muy, muy fuerte, ¿vale? Yo siempre digo que se enfrenta como a lo que Mircea Eliade llamaba lo luminoso, ¿no? Ese mysterium tremendum, ¿no? Ese encontrarte con algo que supera tus expectativas, que no tiene entendimiento ninguno y que es capaz de cambiar tu vida, ¿no? Y si no ponemos sentimientos en esas experiencias, sino que todo lo dejamos calcular o todo pensamos fríamente que tiene un porqué fundado en el azar, nos estamos perdiendo mucho de lo que ocurre a nuestro alrededor. Mucho. Mirad, todo yo creo que hemos tenido alguna vez, yo creo, a lo mejor no, porque un día dije esto y había una señora en una conferencia que me dijo, a mí no me ha pasado nada de esto, chico, yo lo siento mucho, pero no me ha pasado esto. Yo creo que todos tenemos alguna vez, alguna manera que hemos conocido a alguien o que cuando estábamos en una relación nos ha hecho estar con esa persona o dejarlo y conocer a otra. Pero todos hemos tenido una experiencia relacionada con una casualidad o con una sincronicidad en relación con lo que es una relación de pareja. Yo creo que casi todos, o como hemos conocido a una persona o no. Yo hace, pues hará cosa de 7-8 años, yo hice un proyecto sobre esto, hice una página web que ya no está. Hice una página web donde recogí un montón de experiencias y era curioso porque me bombardearon de experiencias de sincronicidad de Sudamérica. Muchísimas, muchísimas. Yo tenía el proyecto de hacer un libro que quizá algún día lo haga, porque si digo que lo voy a hacer, Juan Miguel me va a decir que ya llevo 10 años así. ¿Vale? Y es curioso porque me bombardearon desde allí. Y no os podéis imaginar la cantidad de sincronicidades que decían, joder, estaba, he soñado con una persona. Y esta persona con la que he soñado, luego de repente me la he encontrado. ¿Cómo puede ser esto? Me preguntaban, Javier, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puedo soñar con alguien, ¿vale? Y luego encontrármelo. Y que luego con esa persona tengo una conexión y tengo una relación. O relaciones de pareja que se habían separado, se habían conocido en un momento que no era el adecuado para ellos y luego una serie de circunstancias increíbles les habían conducido a estar juntos. Bueno, pues hay una sincronicidad también muy que me gusta a mí mucho, ¿vale? Que es de dos personas en Estados Unidos, ¿vale? En las que, bueno, pues hay una fiesta de universidad y lo típico, son dos personas que van con su pareja y se juntan y cada uno pues se fija en la otra persona. Sienten esa conexión, sienten esas miradas, esa complicidad, pero claro, los dos tienen pareja, pues no, no vamos a hacer nada y ya está. Pero luego las circunstancias de la vida les hacen dejar la universidad, cada uno con su carrera, separarse, uno irse a la otra punta del país y el otro quedarse como estaba en Los Ángeles, ¿vale? En San Francisco. Bueno, total, lo curioso es que a raíz de esa fiesta de universidad y de esa conexión que tuvieron, ambos se dieron los teléfonos, ¿vale? Bueno, imaginaos que pasa el tiempo y que pues la chica toma un camino, se va con un hombre que ella empieza a pensar que nunca le ha convenido, pero se va con él, que no es incapaz de comprometerse como ella quiere, y él coge y bueno, pues se queda en Los Ángeles y siempre de vez en cuando le empieza a decir al amigo que organizó la fiesta, oye, esta chica, no sé, pongamos Crystal, ¿cómo está? ¿Qué tal le va? ¿Qué tal? Y siempre le da hasta la broma de, bueno, porque el otro decía, pues ahí está, con su marido, se han casado y tal. Vale, bueno, se han casado no, están juntos y tal. Bueno, pues no te preocupes que ya cuando ella deje de estar, por favor, me avisas y yo la llamo y tal. Bueno, pues en esto que para él ocurre una circunstancia muy increíble en la vida, que es que, bueno, no muy increíble, muere una tía suya y al morir la tía él se tiene que dar cuenta que desde Los Ángeles tiene que ir a Las Vegas. Y ese fin de semana que va a coger el avión, pues los aeropuertos están llenos de niebla, no hay ningún vuelo, no puede, no tiene manera de ir. Entonces, bueno, pues ya está, pues bueno, voy a alquilar un coche. Y él alquila su coche y empieza a ir hacia Las Vegas con la historia de que él se da cuenta de que realmente no ha querido ir, porque él no ha tenido ninguna, joder, no he tenido ninguna relación casi con esta tía. Con esta tía mía, o sea, de familia. No he tenido casi ninguna relación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puede suceder? ¿Por qué estoy aquí? Esas preguntas que a veces cuando hacemos algo que sabemos que no queremos hacer, nos están todo el rato rondando la cabeza y como tercos, como un toro ahí, vamos, seguimos, como si estuviéramos en San Fermín ahí. Venga, vale. Total, que de repente a él se le pinche una rueda. Bueno, pues se le pinche una rueda en medio del desierto, ¿vale? Y en la primera gasolinera que encuentra estas americanas, oye, ¿me puedes arreglar la rueda? No, te puedo hacer un apaño, pero con lo que tengo aquí no me va a durar mucho. Bueno, pues mira, solamente coge y ya está el siguiente hotel que tenga por ahí, ¿no? Y él coge su coche, va, llega al otro hotel, el coche ya, vamos, le estaba dando más problemas que todas las cosas, no solo la rueda. Coge sus maletas, va a entrar en la recepción del hotel. Y de repente cuando entra a la recepción del hotel nota una voz súper mega familiar detrás de él. Y cuando se da la vuelta, en medio del desierto, era esa chica que estaba ahí. No sabe el por qué, el vuelco le da un corazón, o sea, el corazón le da un vuelco. Y empiezan a hablar. Y ella le dice, mira, ya estaba harta de este tipo. O sea, estaba harta, no se comprometía. No quería formar una familia conmigo, yo no sé qué hacíamos los dos juntos. Y entonces él le cuenta, pues mira lo que me ha pasado a mí, jolines, esta tía mía se ha muerto y yo he intentado coger un avión y no. Y lo curioso es que cuando él había tomado había sido consciente de que debería de dejar de hacer cosas por los demás y centrarse más en lo que él siente, mientras iba conduciendo, había empezado inconscientemente a pensar en ella. Y ella, cuando tomó la decisión definitiva de dejar a esta persona y de irse y de volver a Los Ángeles, había estado pensando en por qué demonios, cada vez que tenía una discusión con este chico, con lo que era su pareja, siempre me ha venido a la mente hablar con John, pongamos, siempre me ha venido a la mente llamar a John, quedar con él, porque no había ni siquiera sentido esa conexión de esa noche, que aunque no tuvieron ninguna relación, no la había sentido muchas veces esa chispa especial con su pareja. En medio del desierto. Eso ya continúa, claro que continúa. ¿Qué pasa? Pues lo que todo el mundo se piensa que puede pasar. Realmente dos personas que sí que conectaron en su momento, se conocen, se casan, tienen una familia y a día de hoy todavía están juntos. ¿De acuerdo? Eso quiero que lo toméis un poco. Cuando dejamos que la sincronicidad, que las señales, por eso digo yo señales que hablan a la conciencia, cuando dejamos que esas señales, esos flashes, entren en nosotros y somos consecuentes con ellos, la magia empieza a actuar. O sea, no somos seres separados los unos de los otros. No estamos aquí por azar. No estamos aquí por casualidad. Esto tiene un plan. Hay gente que lo creerá y gente que no. Pero yo os puedo asegurar que tiene un plan. Y algo curioso. Cuando empiezas a creer en esto, te empiezan a pasar esas cosas. Yo siempre he pensado que dentro de este mundo que todos un poco nos conocemos, joder, una persona no puede, si alguien no cree en algo, convencido al 100% de que no cree, nunca va a haber algo que él no crea. Yo he hablado con muchas personas que le gusta el fenómeno ovni y muy pocos de los que son aférrimos y escépticos me han acabado diciendo que han visto uno. Porque yo creo que es imposible. No puedes ver algo que estás convencido de que no va a suceder. Es imposible. Pues yo lo llevo a lo que es la sincronicidad. Si tú no crees, si tú no das lugar a lo que es esa magia, no puedes realmente verlo.